cómo llora por tu amor mi corazón. Mira cómo sufre y se te sangra sin cesar. Oye cómo gime si te nombran. Dime vida cómo acabo este penar. Vuelve vida mía, te lo ruego por favor. Vuelve que el ranchito toditito es para ti. Vuelve con tu amor a darme vida, porque yo sé que sin tu amor voy a morir. Mira, mi vida está cansada, mi vida se marchita de tanto padecer. Mira, mi alma enamorada te llama y te reclama porque sigue siendo fiel. Mi amor encontrarás igual que ayer. Nada hay en el mundo que te borre de mi ser. Yo te quiero tanto que no puedo arrancar de mi vida este querer. Vuelve vida mía que yo sufro por tu amor. Vuelve que sin besos entre sombras moriré. Nada de esta vida me consuela, porque mi dicha y mi querer son solo vos. Mira, mi vida está cansada, mi vida se marchita de tanto padecer. Ay, mira, mi alma enamorada te llama y te reclama porque sigue siendo fiel. Está cansada, mi vida se marchita de tanto padecer. Ay, mira, mi alma enamorada te llama y te reclama porque sigue siendo fiel.